Esta obra se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el sábado 11 de julio a las 20 horas. El costo de la entrada es de $15 y permite el acceso de 2 personas. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Gustoso de poderles acompañar con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuvo con ustedes Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.